Querido Dios y Padre, santificado y alabado sea, Señor, tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, oh Dios, por lo lindo y lo maravilloso que tú eres, por tus ricas bendiciones de la vida que cada mañana nos das sin merecerlas. Señor, te damos gracias, Padre, porque permites que un buen grupo de hermanos estemos aquí juntos, buscando aprender más de ti, crecer más juntos en ti, Señor. Sabemos que donde hayan dos o tres, tú estás aquí. Así que te alabamos, oh Dios, porque tú eres maravilloso. Aún en el medio de las circunstancias difíciles que estemos pasando en nuestras vidas, porque sabemos que cada uno estamos pasando por una tormenta, sabemos que cada uno estamos de una manera u otra siendo sacudidos. Pero Señor, ya tú lo has dicho, nos has advertido, Señor. Y nosotros estamos en este momento escogiendo buscar de ti, ponerte a ti en primer lugar, Señor. Así que te invitamos que tú seas el que utilices la boca de nuestro hermano Donald, Señor. Que tú lo llenes de la doble porción de tu Santo Espíritu para que él pueda ser completamente utilizado por ti. Que nada de lo que él diga sea de su propio sentir, pensar, Señor, de su conocimiento, sino que sea completamente dirigido por ti. Y al resto de nosotros te pedimos, oh Padre, te damos nuestra voluntad, te digo otra vez, te pido otra vez, Padre, para que tú nos llenes también de tu Espíritu y nos ayudes a crecer más en ti, a entender más de tu palabra, Señor. Sabemos que vienen días bien difíciles, como estábamos leyendo ayer. Señor, tú lo has dicho, nada será sorpresa. Todas las artimañas que tiene Satanás, Señor, ya tú nos las has dicho para que no podamos decir no sabíamos. Ayúdanos, oh Padre, ayúdanos a ser hijos obedientes, a mantenernos firmes en la verdad, Padre, para que cuando sople los vientos poderosos, Señor, del enemigo, Señor, que no haya nada que, aunque digan, mira, aquí está, ve, aquí allá está, búscalo, que nosotros podamos decir, no, escrito está, y podamos mantenernos firmes, Señor, ayúdanos, te pedimos. Oh Dios, si tú conoces todas las peticiones que ya se han dicho, que se dijeron ayer y los días anteriores, te pedimos que, oh Dios, tú las contestes de acuerdo a tu voluntad y entregamos otra vez nuestro pensar, nuestra mente, Señor, en este momento para que, oh Dios, tú tomes control. Pedimos estas cosas sin mérito alguna por la sangre bendita de tu amado Jesús. Amén. Amén. Amén. Gracias. Amén. Susi. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel. Daniel capítulo, hoy estaremos en el Daniel capítulo 7, siempre hablando de ese poder archienemigo del pueblo de Dios, de ese sistema que se ha entregado entera y completamente a los propósitos de la rebelión, entrar en abierta rebelión contra Dios. Capítulo 7 hoy, versículo 23. ¿Recuerdan? El último tema que tuvimos fue en el capítulo 8, si mal recuerdo, acerca de que nunca se haría pasar abiertamente con sus planes y propósitos para que todo el mundo lo entendiera. Encubre, esconde, declara en enigmas, es entendido en enigmas. Y ahora, mire lo que dice el capítulo 7. Vamos a ver otra descripción que la Biblia da de este sistema, de este poder. 7:23. Dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Y hablará, hoy me quiero centrar en el verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Que el cuerno pequeño iba a hacer cosas que ningún otro imperio, en la cuarta bestia, Roma política y Roma papal, cuando se les vio, la cuarta bestia le dice, será un cuarto reino, el cual será diferente de todos. Tanto la Roma política, la Roma religiosa, la Roma papal, harían cosas que nadie en el pasado tuvo la osadía de hacer semejantes atrevimientos. Hablar palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantar, y que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Hoy quiero centrarme en la declaración que tiene el verso 25, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿De qué forma trató de cambiar la ley? A ver, los que estamos conectados acá, que gracias a Dios ya somos un buen número, espero que no esté nadie por allá. Dio, ¿de qué forma el cuerno pequeño, hablando solo del cuerno pequeño, trataría de cambiar la ley? Trataría de cambiar la ley haciendo cambios en los 10 mandamientos. Y cuando entendí la palabra intentar, quiere decir de que aunque mucha gente iba a obedecer, iba a haber un grupo que iba a mantenerlo y no iba a permitir que fuera cambiado de manera completa. Amén. Sí, la santa ley de Dios, si ustedes están de acuerdo conmigo, la santa ley de Dios es explícita, es clara, concerniente a la idolatría, ¿verdad? Cierto. Prohibido totalmente. Todo el que practicaría la idolatría dentro del pueblo de Dios debería de ser muerto. Dios habló claro en su santa ley. Ese sistema, para su ritual, para sus servicios, a sus feligreses, a sus seguidores, echaría por tierra la verdad, destruiría la santa ley de Dios, pensaría destruir, que tendría el poder para destruir y alterar y cambiar y proveerles a sus adeptos, a sus seguidores, a sus creyentes, etcétera, de que no importa, que ellos tendrían la facultad, el poder de hacerle cambios a la santa ley de Dios. Y así vendieron la idea y la idolatría de forma rampante, sin obstáculo alguno, sin ley alguna que le impidiese su propagación, se diseminó por todo el mundo. Recuerden que todo lo que haría este cuerno pequeño, este sistema religioso, tendría como objetivo alcanzar a todo el mundo. Y así la idolatría se volvió una práctica legal, entre comillas, aceptable. Ya no se le miró con malos ojos, dejó de tener ese repudio que tenía antes. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 3? Que era tan detestable la idolatría, el inclinarse a dioses de oro, de plata, de madera, de piedra, lo que sea, que aún con la propia vida, dijeron los del pueblo de Dios, no nos arrodillaremos, no adoraremos la estatua, la imagen, el ídolo que has levantado. Es que no. Pero este sistema lo haría popular, lo haría aceptable, lo haría atrayente. Y el mundo entero recibió la idolatría, la licencia para adorar la idolatría en ese sistema, por ese sistema. Cuando Dios había prohibido de no a la idolatría, no hacerlas, no adorarlas. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué otro cambio le hizo a la ley de Dios? A ver, una hermana que esté allí con su Biblia, que recuerde. Hello. Una vez estudiamos, Donald, que cuando hablábamos de los tiempos, recordemos que vivimos en un calendario gregoriano. Ya no vivimos en el calendario que Dios había establecido cuando sacó al pueblo Israel de Egipto, sino que pues ya estamos bajo otro. Muy bien. Pero estamos ahorita a ver, ¿qué más cambios le hizo a la ley de Dios? Hablamos ya de la idolatría que fue introducida. Los modificó. Ok. Partió el primero. Correcto. ¿Verdad? Lluvia. Sí, sí, eso iba a decir, que también impuso sus dioses, pues. Dice, no pondrás dioses ajenos, y fue lo primero que hicieron también. Uh-huh. Entonces fue un cambio también que se le hizo a la ley. Pues uh-huh. en el día de reposo ahora dice santificar las fiestas. Ok. Ya no, en la santa ley también. Pero hay algo bonito que debemos de recordar. Estamos hablando de cambios que se hicieron a la Santa Ley. ¿Se le hicieron cambios a la Santa Ley, Karina? No, porque él solamente pensaría en cambiar los tiempos y la ley. La ley es inmutable. ¿Verdad? La ley es tan eterna. La ley es un trasunto del carácter de Dios. La ley de Dios puede caerse el cielo primero, antes que un ápice de la santa ley de Dios sea alterado, sea cambiado. Pero debemos leer cuidadosamente que estamos tratando con un poder que pensaría, no que lo lograría. La Biblia no menciona de que lograría cambiar la santa ley de Dios. Dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. El otro día, tratando de explicar esto, entre pensar hacer algo y lograr hacer algo son completamente opuestos. Usted hoy día, y miren el ejemplo que voy a usar, porque eso está en el, hasta en el pan que compramos en la panadería. Hoy día hay hombres que piensan que son mujeres y que luchan, ¿no es cierto? Si me permiten ustedes acá. Hay hombres que piensan que son mujeres y mujeres que piensan que ser hombres y actúan como si lo fueran. Pregunto, porque piensan que son, llegan a serlo. Así se mutilen, así se agreguen, así alteren lo que Dios creó en ellos. Pensar es una cosa, lograrlo algo muy diferente. Y así como la misma naturaleza es inalterable. Noticia de última hora. Se leían las portadas de los noticieros hace, yo qué sé, unos 7, 10 años. Y la noticia de última hora, que el primer hombre queda embarazado. El primer hombre queda embarazado. Cuando leí esa noticia, entre comillas, la noticia decía que el susodicho hombre, en la nota decía que antes había sido una mujer, que tomando hormonas alteró su cuerpo, le salió barba y, bueno, y que había quedado embarazado. Les hago una pregunta. ¿Fue un hombre el que quedó embarazado? No. Obvio, ¿verdad? Aquel que tenga sus sentidos acorde. Aquellas personas que estén sobrias, no ebrias, sino sobrias, entienden que es una falacia, que es una brutalidad en la cabeza de aquellos que piensan que por inclinaciones, que por deseos, que por preferencia, pueden llegar a ser aquellos que la misma naturaleza les marca que no, nunca. Y si eso es en la naturaleza, ¿cuánto más en la santa e inmutable, perfecta ley de Dios? Nunca olvides que este texto menciona que el cuerno pequeño, el sistema religioso, pensaría, eso estaría solamente en su cabeza, en su mente, tener la capacidad de alterar lo que Dios, el Creador, el Eterno, había hecho. Y qué triste, qué triste. Porque vamos a ver en la Biblia el por qué tuvo tal atrevimiento, tal pensamiento, por qué le vinieron tales pensamientos al cuerno pequeño. Vamos a ver. ¿Saben qué? Esta palabra, tiempo, en este texto, ¿saben cuántas veces menciona la palabra tiempo este texto? En ese versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar. Note lo que dice: los tiempos, primera declaración, y la ley. O sea, son dos ataques diferentes. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Oye, ¿cuánto tiempos hay en ese versículo? Y sin embargo, cuando escarbamos un poquito más, la palabra que aparece en la primera declaración, que pensaría en cambiar los tiempos, difiere. Es diferente a los otros tiempos. Nosotros sabemos que las tres declaraciones finales serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Estamos hablando de años, ¿verdad? Que usted sabe eso. Y si no, lo podemos dejar para un estudio más adelante. Estamos hablando de 3 años y medio, estamos hablando de 42 meses, estamos hablando de mil qué. 1260 años, correcto. ¿Comenzando cuándo, Di? 538. Correcto. Entonces vamos a ver esta mañana la palabra tiempos, de acá de la primera declaración. Y qué atrevimiento, ¿no es cierto?, de querer alterar la santa ley de Dios. Y cuando uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Recuerdan ustedes que ellos se han hecho pasar como representantes de Dios en la tierra? Que la marca de autoridad de su poder es de que han hecho cambios a la santa ley de Dios, poniendo el domingo en el lugar del sábado, y ellos reconocen que esa es la marca de su autoridad en la tierra, de que ellos pudieron, entre comillas, ¿verdad?, cambiar el día de reposo del sábado al domingo, que esa es la marca de su poder. Y bien lo dice, bien lo dicen ellos, ¿no? Esa es la marca de su poder, porque cuando vamos a Apocalipsis y entendemos de que hay una marca que se le impondrá a la humanidad, tiene que ver directamente con el domingo, con el día de adoración falso, con ese engendro del papado y del demonio que se les ocurrió. Pero vamos a ver qué más hay en ese texto. Vamos a ir a Daniel, y voy a pedir que alguien, si alguien me hace el favor de leer Daniel. Capítulo 2. Verso 20. Y 20, 21 y 22. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. A ver, Fluvia. Ok, ¿quién habló? Daniel 2, Fluvia. Ajá, Daniel. 20, 21 y 22. Miren lo que esos tres textos nos dicen y vamos a entender por qué se tuvieron semejante atrevimiento allá en el capítulo 7, donde estamos leyendo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Y él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. Amén. Al 22. El 21 en la versión que acabamos de escuchar con la hermana Fluvi dice: y él cambia, ¿verdad? Sí. ¿Qué cambia él? Los tiempos y las sazones. Pregunto, ¿Dios piensa en cambiar los tiempos? No, Dios lo hace. No. Él tiene poder para cambiar, para hacerlo. Les decía que en el capítulo 2, versículo 21, miren lo que trata de imitar el cuerno pequeño. Dios tiene poder para mudar, para cambiar. Dios tiene poder. Él lo hace. El cuerno pequeño, porque es la imitación, es el engaño, piensa en su mente, en su cabeza, piensa que también tiene esa facultad, ese poder. Pero era lo que yo les decía, pensar a lograr hacerlo es muy diferente. Yo puedo pensar que puedo volar y me subo a un edificio y me lanzo porque pensé que puedo volar, voy a volar. Un pensamiento no determina que seas capaz de. Solo pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Pero Dios, nuestro Dios, sí puede. Tiene el poder. Y tenemos un gran ejemplo. ¿Cómo medimos el tiempo hoy día? Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, si alguien le da un año antes de Cristo, le está diciendo que es allá atrás, antes de que Jesús viniese a la tierra. Si le decimos un año después de, quiere decir después de que Él viniese a la tierra. Y eso que no hay ninguna declaración que Él voluntariamente por sí mismo haya dicho, de aquí se comienza a contar el tiempo para atrás y de aquí se comienza a contar el tiempo hacia él, ni siquiera con decirlo tuvo el poder para que la humanidad hoy día sea la llegada de Jesús a la tierra, más o menos sea el punto de referencia para contar el tiempo. Quiere decir que no ha habido en nuestro planeta otro evento tan sublime, tan grandioso, que la humanidad pueda utilizar como referente para el tiempo. ¿Se imaginan el poder que tiene nuestro Dios? Dios sí puede. El cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Yo sé que con algunos hermanos hemos estudiado este tema. Trato de cambiar el sábado. ¿Verdad que el sábado es parte de la santa ley de Dios? Es más, es el corazón de la santa ley de Dios. Acabamos de estudiar en la lección de la semana pasada a recordar de que el cuarto mandamiento es el sello de Dios, y un sello contiene nombre, título y territorio, ¿verdad? Y eso se encuentra en el cuarto mandamiento. Nos dice quién es Dios, nos dice el cargo de Él y nos dice la extensión de su gobierno. Cielos y tierra. Dios es el creador. Eso lo dice el cuarto mandamiento. Y ese es el sello de Dios. Aunque hayan algunos en nuestro medio que anden objetando y conjeturando de que no lo es, el sábado es la señal, es el sello que Dios decidió que marcara entre Él y su pueblo para que sepamos que Él es quien nos santifica. El santo sábado. El cuerno pequeño tenía que atacar ese día, porque ese día nos remonta a la creación. Ese día nos recuerda de dónde venimos. Ese día nos dice a quién pertenecemos y hacia dónde vamos. Ese mandamiento, el cuerno pequeño, para distraer a la humanidad del Dios verdadero, tenía que alterarlo. Y lo hizo. Lo hizo en la humanidad. Pero la santa ley de Dios no puede ser cambiada. La santa ley de Dios es inmutable, es reflejo del carácter de Dios. Así que sigue vigente. Y sigue vigente porque yo sé que ustedes aman esa ley. Porque la creemos tal como está escrita en su palabra. ¿Qué más hizo? Y es acá donde voy a ampliar lo que Karina ya nos introdujo. Cuando dice el capítulo 7, versículo donde estamos, 25, ¿verdad? Que trataría de cambiar los tiempos. Aquí hay algo que nosotros debemos de ir a la Biblia y ver exactamente lo que nos dice. Ustedes pueden buscar ese texto en diferentes versiones. Y ustedes van a encontrar lo siguiente. Déjenme entrar aquí a esta cita que tengo acá, en esta aplicación de las Biblias que tengo. Y les voy a leer por lo menos en dos o tres Biblias diferentes. Dice Daniel 7:25. Note lo que dice. Le voy a leer, ya la Reina Valera la leímos. Tengo acá la 1960, que es la Biblia física, la que ando conmigo. Y ahora la Biblia, a ver, ¿cuál es esta Biblia? Dice la Biblia versión hispanoamericana. Noten qué es lo que dice. Blasfemará contra el Altísimo. Blasfemias. Todo lo que él dice en materia de religión es pura blasfemia. Perseguirá a los santos del Altísimo y tratará, en la 60 dice que pensaría, ¿verdad? Pensará en cambiar. Aquí dice, tratará de cambiar las fiestas y la ley. Los santos le estarán sometidos durante un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. La traducción del lenguaje actual dice, hablará mal contra el Dios Altísimo. O sea, blasfemias es hablar mal contra Dios. Y peleará contra su pueblo elegido. Tratará de cambiar las costumbres religiosas y la ley de Dios. Y durante 3 años y medio hará lo que le parezca mejor. Y lo que le parecía mejor era eliminar a todo aquel que se le oponía, todo aquel que mantendría la fidelidad a la santa ley de Dios, que es inmutable, que no cambia, entonces lo eliminaría. La Biblia latinoamericana dice, y él, el poder de quien venimos hablando, proferirá palabras contra el Altísimo, blasfemias, y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y medio tiempo. Usted busque en cualquier versión que vaya, que exista, la palabra seguirá siendo siempre una de todas. Pensará en cambiar, tratará de cambiar, intentará cambiar, pero todo quedará en intento. Porque mientras hayan fieles de Dios en la tierra, la santa ley de Dios seguirá rigiendo, gobernando nuestro planeta. Y aquí, en este planeta que está en rebelión contra Dios, sigue Dios gobernando mientras haya gente que acepte esa ley como eterna, como santa, como buena. Y eso es lo que molesta al cuerno pequeño. Hablando de los tiempos, hay dos versiones que he encontrado. Daniel 7:25, está esta versión, déjeme ver cómo se llama esta Biblia. Palabra de Dios para todos. Y la latinoamericana, dos versiones, que dice lo siguiente: el mandatario hablará en contra del Dios Altísimo, el mandatario, hablará en contra del Dios Altísimo y causará daño y sufrimiento a los santos de Dios. También tratará de cambiar el calendario establecido por la ley. Tratará de cambiar el calendario. La Biblia latinoamericana, mire lo que dice. Insultará al Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo. Y vuelve a aparecer la palabra que tanto le ha de molestar. Tratará de cambiar el calendario y la ley. Los santos quedarán sometidos a su poder por un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Donald, perdona, algo que me llama la atención es, porque conozco esas Biblias y sé que su procedencia es, sobre todo la latinoamericana y otras que mencionaste, son Biblias sumamente católicas, son Biblias que se manejan directamente desde el Vaticano. Y me llama la atención de que ellos no han podido poner otra palabra. Han puesto otras más en relación a quebrantará, etcétera. Pero en relación a lo que tiene que ver con pensar o tratar, solamente han podido poner sinónimos. Porque tienen que reconocer, aunque les duela, que no lo van a lograr. Sí. Y yo creo de todo corazón que esto está de esa manera allí en las traducciones de la Biblia. Porque Dios no va a permitirles que el engaño sea de tal manera que con Biblia en mano puedan engañar a aquellos que con sinceridad están buscando hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que sean muy devotos católicos, sean muy lo que sean, si tienen estas Biblias en sus manos, pueden llegar al conocimiento. Es más, ustedes saben de que nuestras Biblias, por convenios ecuménicos, las Biblias que usamos, la 60, la Reina Valera 60, cualquier Reina Valera, aunque algunas modernas están siendo más específicas, pero por lo general, la Biblia que nosotros usamos no dice sábado en el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu... Y allí tiene que aparecer un asterisco, una estrellita, algo, alguna cosa, y dice aquí equivale a sábado, así con miedito, ¿verdad? Y vaya al pie de la página para ver que aquí equivale a sábado. Pero todas las Biblias católicas, todas, si no son todas, la mayoría, entonces, dicen abiertamente, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y es allí donde yo puedo ver la mano de Dios al control, que ellos pueden hacer muchas cosas si Dios se los permite. Y si donde Dios no permite, aunque puedan estar sentados allí haciendo traducciones modernas, lo que sea, Dios sigue al control. Amén. Y Dios permite que esas verdades lleguen así de claritas a la gente para que aquellos sinceros buscadores de la verdad pueden encontrar la verdad. Y todos los que la encuentran son seres libres, como lo hemos visto en San Juan 8:32. Ahora, hablando de calendario, hablando de tiempo, aun cuando en su mayoría nosotros tenemos de que las aplicaciones que le damos, una interpretación que se le da al texto es que pensar cambiar los tiempos y la ley, nos referimos al sábado, que pensaría cambiar el sábado porque es el mandamiento que está relacionado a tiempo y que a eso se refiere con tiempos, pero ya va a leer de diferente forma. Cuando estamos hablando de calendario, que se puede traducir esa palabra como calendario, la palabra en el idioma en que está escrito el capítulo 7 es Semán, se escribe. Y se puede traducir como calendario, está refiriéndose a tiempo. Y de paso, en Éxodo 20, donde aparece la Santa Ley de Dios, el sábado no es el único que se refiere, no es el único mandamiento que tiene tiempo incluido. Se refiere a tiempo, sí. Sin embargo, cuando leemos el quinto mandamiento, también tiene tiempo incluido. Recuerdan ustedes, dice, honra a papá y a mamá, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días, tus años, tus días se alarguen sobre la tierra. Entonces, cuando dice tiempos y la ley, todo lo que está en la ley, que ha sido alterado, el mandamiento contra la idolatría, el santo sábado, etcétera, la codicia, porque ellos partieron el décimo mandamiento en dos para suplir el de la idolatría que ellos habían borrado. Así que hablemos de calendario, ya que la palabra se puede traducir en calendario. En el tiempo antiguo, en los tiempos de Daniel, los pueblos tenían su forma de computar, de contabilizar el tiempo a su manera. Los egipcios tenían su calendario de cómo contar el tiempo. Los babilonios tenían su forma de contar el tiempo. Y así sucesivamente. Incluso los aztecas tenían su manera de contabilizar el tiempo. Los mayas tenían su manera de contabilizar el tiempo. Las naciones, las razas, las civilizaciones, las culturas, gracias, andaba buscando esa palabra, todas las civilizaciones que ocupaban el planeta en aquel tiempo tenían su forma propia de contar el tiempo. ¿Quién fue el poder que introdujo su método de contabilizar el tiempo a todo el mundo? La cuarta bestia. Y allí viene lo que Karina hizo mención. ¿Cómo contabilizamos el tiempo hoy? Bueno, querramos o no, también nosotros. Y eso afecta nuestra percepción de las cosas espirituales como pocos puedan darse cuenta. Por ejemplo, para ustedes y para mí, para el pueblo de Dios sobre la tierra, que usa la palabra de Dios como guía infalible, como una lámpara que alumbra el lugar oscuro. ¿Cuándo comienza para nosotros? ¿Cuándo comienza la semana? ¿Recuerdan? La puesta del sol, el sábado. Correcto, las primeras horas del domingo, ¿verdad? El domingo, el día domingo para nosotros comienza la semana. ¿Cuándo comienza el día? A la puesta del sol. Para un católico la semana ya no comienza el domingo. Para un católico la semana comienza el lunes. Para un adventista el día comienza la puesta del sol. Cuando llega el manto oscuro de la noche, un día ha comenzado. Son las primeras horas del día. Para un católico, ¿a qué hora comienza el día? A la medianoche. ¿Verdad? ¿Verdad que estamos familiarizados con eso? Sí, así es. Y ahora, ¿han ustedes escuchado ahí por ventura que algunos adventistas también a la medianoche se están dando el abrazo de Año Nuevo? Sí. Y te ríes porque hemos caído en eso, ¿verdad? Así es. Pero alabado sea Dios, porque justo a tiempo manda su palabra y nos hace recapacitar y debemos saber. Oiga, les hago una pregunta. ¿Deberíamos de cortar todo lo que viene del cuerno pequeño en nuestras vidas, sí o no? Sí. Amén. Y Donald, también recordemos que en sus calendarios, pues, están todas las fiestas paganas. Qué día de la mamá, qué día del papá, que, ah, no, ya le ponen de todo. Correcto. Así que el énfasis ahorita es, cortemos todo. Recuerde que todo lo que viene del papado, todo lo que viene del cuerno pequeño son blasfemias. Y aquellos adventistas que se celebran, les hago una pregunta. ¿Verdad que en nuestro medio, algunos celebran la Semana Santa? Oh, yes. Y hasta they say it. Y la Semana Santa, tal como se lee en nuestros días, en nuestro calendario hoy día, ¿de dónde viene? ¿Quién lo promueve? Si viene de Roma, es pecado. Aléjate de allí, adventista del séptimo día. No bebas del vino, de la copa, del cáliz, de ese cáliz que lleva en la mano. No bebas. Así que para un católico, impuesto por el sistema papal, la semana comienza el lunes. El día comienza a la medianoche. Y yo hago solamente este tipo de referencias para que recapacitemos. Hay muchas cosas que aún nosotros necesitamos cortar. Muchas cosas. ¿Cuándo comienza el año para un católico? January the first. ¿Y para ti? Pues también, pero no debería. Nosotros no podemos salir del sistema. Y mismo Jesús se lo dijo a su padre, ¿cierto? Padre, no pido que los quites del mundo, que los saques del... No estoy pidiendo. Solo pido que lo guardes ¿de quién? Del mal. Del mal, ¿verdad? Del maligno. Ahora, el maligno, hemos venido estudiando que tiene su propia agencia, que tiene su propia institución, que tiene su sede central y le llama Santa Sede, entre comillas, ¿verdad? Para engañar. Dios no quiere que nosotros salgamos del mundo. Lo que no quiere Dios es que consumamos lo que el mundo consume. Ahora, si para nosotros la semana comienza el domingo, el primer día de la semana es el domingo, no el lunes. Si el día comienza en la puesta de sol, no a la medianoche, ¿cuándo comienza el año bíblico? Que tiene que estar allí en la palabra de Dios. Y es allí donde nosotros debemos de estar. No quiero decir que debemos de decir que enero no existe, que el mes de enero no existe, que nos vamos a poner a pelear con la gente. No, que no es ahora el año nuevo. Oye, ¿dónde está en la Biblia que yo debo celebrar el año nuevo? Si yo lo encuentro, entonces yo lo practico, pero no está. Y si uno está, ¿para qué voy a estar peleando con la gente que se da el abrazo de año nuevo? Es más, yo he participado, de mis labios han salido feliz año. Oye, no pierdo nada con decirle, ahora que esté dando el abrazo a la medianoche, ahí ya estoy en otro. Ese ya es otro asunto. Eso es ya ir tras la bestia, eso ya es ir tras lo que ellos han impuesto. Bueno, les preguntaba acerca de qué poder había sido eso. Miren, el calendario que usamos hoy día se llama Gregoriano. El calendario gregoriano. Y resulta que lleva el nombre de Gregoriano por el nombre del Papa Gregorio, que fue en su gobierno que se impuso ese calendario. Y antes del calendario gregoriano, ojo con este dato, que fue establecido en 1582, el calendario gregoriano en 1582, o sea, no tiene ni 500 años ese calendario. Llevamos 400 años y allá más o menos. Pero no tiene 500 años. Vamos a hacer las cuentas. A 500, sí, no tiene. ¿Qué calendario, cómo se contaba el tiempo antes de que tuviésemos este almanaque, este calendario gregoriano? Y todo queda en la cuarta bestia. El calendario que se usaba antes del gregoriano se llamaba juliano, el calendario juliano. Y aquí les voy a leer algo. ¿Dónde nació el calendario juliano? ¿Quién lo impuso? Dice acá, la nota en internet, estoy leyendo. Dice, el calendario juliano, introducido por Julio César en el año 46 antes de Cristo. Perdón. ¿Qué imperio está imponiendo un calendario universal? La cuarta bestia. Julio César, en el año 46 antes de Cristo, impuso el calendario juliano y hasta el año 1581 de nuestra era, hace poquito allá atrás, menos de 500 años, ese calendario se siguió usando. Por más de 1500 años, Roma. Y es aquí donde nosotros debemos de tener consideración por nosotros mismos. Si ya nosotros nacimos bajo un sistema que lleva milenios ya, es por obra del Espíritu Santo, es por obra de Dios que nos muestra a través de la revelación el engaño del cuerno pequeño para no caer en él, porque después de 2000 años estar metidos en un sistema que ha impuesto una falacia, un engaño a la humanidad, después de 2000 años las mentiras ya deberían de ser verdades prácticamente en la mente de todos los habitantes, si no fuera por la palabra de Dios, que es eterna, que es como una luz a la cual hacemos bien estar atentos. Si no fuese por la palabra de Dios, díganme ustedes, ¿qué loco estaría contradiciendo algo que lleva más de 2000 años impuesto a la humanidad y que nosotros no tenemos más que 50 años, 60 años entre los más viejos? ¿Cómo poder nosotros decir eso es mentira si lleva más de 2000 años de haber sido impuesto a la gente? Pero gracias por la palabra de Dios. Aunque yo no estuve allá en el año 46 antes de Cristo, para entender previo a ello cómo se contaba el tiempo cuando Roma impuso su calendario juliano a todo su imperio y que por 1500 años estuvo en vigencia hasta que vino otro arrogante y dijo, no me gusta que se le llame juliano, haciendo referencia al poder, a la primera fase del imperio. Quiero que lleve nuestro nombre, porque somos nosotros los que gobernaremos toda la tierra de ahora en adelante. Y cambió el calendario a su gusto y a su antojo. Y le puso su nombre, Gregoriano. La Roma, la bestia, la cuarta bestia, tanto en su primera fase como en su segunda fase, impuso la forma de contar el tiempo, cambió el calendario. Pensaría en cambiar el calendario. Pensaría. ¿Pero lo logró? No. No lo logró. Hay mucha evidencia en la palabra de Dios que el pensar cambiar el calendario estaba solamente en su mente. Recuerde esto. Hay un calendario en la palabra de Dios, puesto por Dios, Y ese calendario, Dios mismo se lo dio cuando formó a su pueblo Israel. Voy a invitarlos a que vayamos a Éxodo. Miren dónde está ese calendario. Y ahora van a ver por qué pensaría, cuál era el afán de alterar ese calendario. ¿Qué hay? ¿Qué se esconde detrás de ese intento, de esa lucha? Éxodo capítulo 12. Esto era lo que el cuerno pequeño buscaba, luchaba y ha tratado toda su vida de eliminar. Mas ha quedado en un pensamiento. Capítulo 12, Éxodo, dice la maravillosa y excelentísima palabra de Dios. Capítulo 12, versículo 1. Tomen nota. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué Dios está haciendo? Y esto es contra lo cual el cuerno pequeño se levantaría. Verso 1 dice, ¿habló quién? ¿Quién habló allí? Jehová. Es papá Dios, el Eterno, el Todopoderoso. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, va a hablar el Todopoderoso, el gran yo soy, el omnipotente, el omnisapiente. Note lo que le va a decir. Este mes os será principio de los meses para vosotros. Este será el primero de los meses del año. Acabo de decirles que para ese tiempo, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿quién era la potencia del mundo en aquel entonces? ¿Cuál era el país que gobernaba a sus anchas? ¿Egipto? De Egipto, ¿verdad? La era de los Ramseses. Egipto tenía su manera de contabilizar el tiempo. Egipto tenía sus propios dioses. Egipto tenía su propia religión. Egipto tenía su propio sistema. Y Dios está hablando. Y Dios comienza ahora a marcar la diferencia entre su pueblo y los egipcios. Y lo primero que Dios le dice a Moisés y a Aarón, para que hubiese testigo allí, que no fue invento de Moisés, que no nació de la mente de Moisés, sino que viene directamente del trono de la majestad del universo, Dios mismo hablando, y les dice, miren, para ustedes, ¿verdad que hace énfasis? Esto es para mi pueblo, para ustedes, este mes es el primero. Los egipcios tienen lo suyo. Dejen a los egipcios con los suyos. Voy a mostrarles a ustedes. Este es el primer mes para vosotros. Les hago una pregunta antes de seguir con la lectura. ¿Creen ustedes que eso se aplica para nosotros hoy día? Sí. Hay un silencio reinante. Sí, debería, ¿verdad? Oye, papá Dios, mi Dios, tu Dios, al quien servimos con alegría y buena disposición de corazón, a quien amamos porque hemos visto que Él nos amó primero, estando muertos en delitos y pecados, mandó rescate para cada uno de nosotros y nos mostró su amor tan grande y maravilloso, tan dulce, que en la cruz del Calvario Él quiso ocupar nuestro lugar. Por eso le amamos. Porque cuando estábamos muertos sin delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Ese Dios maravilloso está interesado de hacer diferencia entre su pueblo y Egipto. Y a su pueblo le dice, para ustedes, para vosotros, este mes será el primero de los meses. No lo olviden. Este es el primero de los meses. Y así corrió el tiempo. Así comenzó el tic-tac del reloj de Dios. Nada, absolutamente nada de la cuarta bestia debe de tener un ápice, un alfiler de espacio en todo lo que el pueblo de Dios practica. Nada. Porque Dios está amando y al control de su pueblo. Y Él, en contabilizar el tiempo, Él habló. Él se tomó el tiempo para marcarnos a nosotros el tiempo. Mañana voy a recapitular dónde iba ya, dónde estaba. Y ustedes se van a dar cuenta el propósito de intentar mudar los tiempos o el calendario o las fiestas o las costumbres, como han dicho las diferentes versiones. El plan siniestro de apartarnos del camino, de la senda trazada que Dios dejó para que lleguemos al cielo. Y está en ese calendario establecido por Dios. El plan de redención está en la forma en que Dios dejó establecido la computabilidad del tiempo para el pueblo de Dios. Es basado en el capítulo 12, donde entra después, más adelante, todo el sistema del santuario. Satanás sabía que si adulteraba el tiempo, entonces se volvería todo confuso en nuestra mente. Pero para vosotros, yo quiero que recordemos ese texto, para vosotros este mes os será el principio de los meses. Este será el primero en los meses del año. Dios hablando. Y yo sé que esto se aplica para mí como parte del pueblo de Dios hoy día. Les mando un abrazo. Los invito mañana que nos volvamos a ver. Y si hubo alguien que se conectó por allá, hagámosle saber de que estamos aquí. La razón por la cual mi esposa logró hacer esto con la ayuda de Dios es para que cuando yo no estoy, ustedes puedan entrar a Jitsi, a esta aplicación, y los sinsabores que produce WhatsApp queden eliminados de ahora en adelante. Les mando un fuerte abrazo. Voy a pedirle a un voluntario que tenga la oración. Nos vemos mañana con la ayuda y la bendición de nuestro Dios. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos que en tu palabra queda escrita todo lo que está pasando en la tierra, las razones, las intenciones detrás de los telones y también las salidas para poder obedecerte a ti de acuerdo a lo que tú has dejado ya para nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos a mantenernos de parte tuya, que en la medida que vamos conociendo podamos tomar las decisiones correctas y hacer los cambios que con tu ayuda podremos hacer para que nuestra obediencia sea completa. Amén. Permítanos en este día comenzar así. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.